vamos a bailar la danza de los muertos al ritmo criminal. Perdiste la cabeza por una motosierra. Tocabas en el mar, en el mar. Tocabas en el mar. Flotabas en el mar, flotabas en el mar. Y el tiempo corría, el reloj se paró y las aves comían de tu pelo marrón. Perdiste la cabeza por una motosierra. Flotabas en el mar, en el mar. Flotabas en el mar, ajá. Flotabas en el mar, ajá. Flotabas en el mar. Perdiste la cabeza por una motosierra. Flotabas en el mar. Flotabas en el mar, flotabas en el mar, flotabas en el mar.